caso. Tal vez yo no tenía salvación. Traté de suplantar todo el rencor con todo tipo de drogas y no lo logré. Quizás falta la razón. Tal vez yo no tenía salvación. No te grité y no pude ver que en realidad nunca estuviste ahí para mí. El mal humor se apoderó de toda mi habitación y no pudo ser peor como aquella confesión. Aquella confesión, como aquella confesión. Y entendí que lo que creí que nunca fue. No vuelvo a confiar en ti. Y aunque no importe mi dolor, me da lo mismo tu opinión. Yo ya no siento por los dos. Y entendiste que lo que creías que nunca fue hacer. No vuelvas a confiar en mí. Como aquella confesión, como aquella confesión, como aquella confesión.